Sinónimos de sándwich. Sinónimos en el mundo. En México, torta. En España, bocadillo. En Colombia, sándwich. En Perú, butifarras. ¿Y yo? ¿Quién se ocupa de mí? Te ocupas de todo el mundo menos de mí, sabiendo que fumé opio y que te necesito. Señora Bongo, dijimos que nada de escenas en público. ¡Que todos sepan quién sos! Moneda falsa. Patacón, desde que me casé que no me invitas más a tu bulín. ¿No me querés más? ¡Es porque me casé con un coreano! ¡Racista! ¡Señora Bongo! Le voy a mandar un anónimo a tu mujer. Le voy a contar cómo me montaba sobre el triciclo, poco hombre. Pero señora Bongo, yo le dije que no quería compartirla con ningún hombre. Y además, se lo juro, nadie se subió a ese triciclo después de usted. ¡Mentís! ¡Te vi! ¡Te vi entrar con la instrumentista! ¡Pero ella no la subió a un triciclo sino a una escoba! ¡A una escoba! ¡Basura! ¡No te creía capaz de semejantes cosas! ¡Vení para acá, te voy a matar! ¡Jojo! ¡Te lastimé! ¡Mi amor! ¿Llorás? ¡Sí! ¡Lloro! ¡Porque te amo, Juan Pedro! ¡Te perdono todo! ¡Vamos a montar en triciclo, mi amor! ¡Ahora! ¡Estás loco! ¡Nos toca guardia! ¡Entonces al quirófano! ¡Sí! Hemos tenido aquí en este auditorio tribal, no sé si tan inoportuna, pero ha llegado aquí al Lampari 873. Momento de teatro ha sucedido aquí en Sándwich. Maggie Magdini, que la tenemos presente con una voz un tanto cambiada. Deforme. No sé si deforme, pero cambiada. Y trajo acá ayudanta que va a ofrecer de labores que su voz a veces no puede. No sé si la quiere presentar usted. Estamos saliendo de una bronquitis, así que sepan disculpar, queridas oyentes y oyentas. Estamos en compañía entonces de nuestra productora de la columna, Sabina Faccini, que es la que va a hacer las preguntas el día de hoy para que no tengan que padecer mi voz. Y estamos en compañía de Aldana Ruberto y Francisco Gómez Nicolau, que son integrantes del elenco de Una visita inoportuna, obra de Coppi, dirigida por Marcio Barceló y Agustín Suárez. Ahí va, tenemos un par de entradas para esta obra que se está realizando los domingos, 20-30 horas en el patio de actores, así que vayan agarrando los teléfonos. 4864-0489, 4866-1095. También nos pueden avisar por Facebook en Sándwich Tribal, ahí mismo se anotan y les invitamos al teatro el domingo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos mediodías, Sabina. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, una visita inoportuna de Coppi. Les quería hacer una pregunta respecto al grupo. ¿Ustedes son un grupo, una compañía o los convocaron para hacer este proyecto? ¿Cómo es? Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes. Sí, nosotros fuimos convocados de maneras diferentes, en realidad. Yo fui el último en entrar. A mí me llamó Marcio. Después, bueno, él se arrepintió, pero en un principio él me llamó, ya era demasiado tarde. Él me llamó cuando ya estaban todos ya ensayando, tenían un par de ensayos en donde se juntaban a hacer entrenamientos, y flashear esas cosas que flashean los actores. Y nos conformamos así, somos gente de diferentes lados, hay gente del Yuna, gente de esta suerte de bachillerato que hicieron Adri y Marcio. Y La Matanza. No lo sé. Sí. Ah, sí, bueno, entonces sí, de La Matanza. Gente de... Bueno, Aldo, no sé, ¿cómo fue que llegaste vos ahí también? Yo soy amiga de Agus, principalmente, y con él somos parte de una compañía que hicimos otras cosas. Él quiso dirigir como principio esta obra de Coppi, se enamoró de Coppi, y ahí nos convocó. Hice casting. Y quedaste. Sí, quedé. Y después, bueno, sí, se fueron sumando el resto de los actores. Hubo ahí unos cambios de actores. En principio, el profesor no iba a ser Pote, iba a ser otro chico que al final no pudo por horarios. Cayó Francisco. Y lo mismo con Humberto, que es otro de los personajes que hace Adri Malta. Mm. Hubo ahí un cambio. Y, bueno, muy bien, muy bien. Fue un lindo, una linda unión. ¿Y ya conocían el material de Copy? ¿Lo conocían él como autor? Yo no. ¿Y qué les parece? Es, digo, interpretándolo. Es intenso, la verdad. Muy intenso. Tiene tantos deseos, tanta pasión, como palabra así que se me viene, es pasión. Tiene de visceral y de oscuridad. Entonces, sí. Está buenísimo trabajar, porque te lleva a lugares que si no trabajás con él, no sé si los abordás, si vas, porque son oscuros, son intensos, incómodos tal cual. Transgresores. Sí. Claro, sí. Transgresores también para la época, ¿no? Hay que también tener en cuenta... ¿cuándo fue escrito esto? Esto es el 80. Claro, y sí. El nivel de transgresión que por ahí tenía en ese momento. En París. Claro, en París el y en la situación, digamos, del año, no es lo mismo que ahora. Yo el otro día hablaba con otra persona, con Juan Maco, que está dirigiendo una obra que se llama Rat, que está basada en La noche de Madame Lucien. Entonces, hizo una adaptación del texto, ¿no? Pero una de las cosas que tuvo que modificar son conceptos que ya quedaron obsoletos. Claro. Entonces, a veces pasa eso. Sí. Por eso nosotros también, bueno, nosotros, digamos, los directores, hicieron una modificación del texto. Hay una adaptación, hay algunos recortes, hay algunos cambios. En función de esto, en función de, digamos, la actualidad del material también. Claro, como aggiornarlo un poquito. Claro, porque en realidad, digamos, es lo que vos decís, para la época era súper transgresor porque se metía aparte con un montón de estereotipos, más que nada sexuales, y los transgredía, digamos, los subvertía. Vamos a un paso que nos salteamos para que los oyentes entiendan de qué se trata una visita inoportuna. Ahí va. De hecho, el protagonista de esta obra es un homosexual enfermo de SIDA. Claro, imagínate, para la época... Sí. Entonces, era el Filadelfia. Era el Filadelfia. 80. Pero cómico, además. ¿Qué además ¿qué le eso? Pasa? ¿Y por qué Copy escribe esto? Es el día de su cumpleaños. Él lleva internado 2 años ahí, en ese espacio. Digamos, es la clínica, su habitación, el hospital. Ese es el espacio físico. 2 años de internado, él está enfermo de SIDA. Es el día de su cumpleaños y lo vienen a visitar. Una cantidad de visitas inoportunas. Entre ellos, enfermera. Yo trabajo ahí, ¿no? Pero y el profesor. Son visitas que aparecen dentro de su día y que interactúan con él. Su amigo, Humberto. Un periodista y una amiga del pasado, Regina Morti. Una cantante lírica. De ópera. A Regina Morti. Sí. La reina muerta sería. O la reina de la reina de la muerte. Sí. ¿Y qué es lo que va pasando? O sea, ¿dónde toca esta fibra de Copy? ¿Y qué va sucediendo? ¡Qué buena pregunta! Van sucediendo un montón de cosas. Imagínate que tenés que entender también cuál es la construcción de cada uno de los personajes. Por ejemplo, la enfermera es una mujer que se casó con un coreano. Y que ella claramente eso lo considera algo transgresor o lo considera como algo importante, como un hito en su vida. A la vez es mi amante, yo soy el profesor. Y el profesor, el doctor, digamos, de este hospital es un psicópata que tiene como delirios de grandeza y crea Frankensteins y hace un montón de cosas turbias dentro de ese hospital. Y lo que él quiere, su deseo, es actuar. Lo que quiere hacer en el hospital es actuar con él, con Cyril, que es este actor que él respeta muchísimo. Claro, y es lo que él trata de hacer durante toda la obra. Y cada uno de los personajes, bueno, Humberto es el mejor amigo, sumiso, a más no poder, es como un vasallo prácticamente de Cyril. El periodista, que es el personaje más realista por ahí, si se quiere. Y esta reina de la muerte, la Regina Morti, que es una cantante lírica justamente que él conoció en un momento y que está enamorada del maestro y lo quiere conquistar y se quiere casar con él. Claro. Hay algo que es, entre todas las cosas que van sucediendo a lo largo de la obra, nos lleva a pensar un poco si todo esto es real o es mentira. Para mí no se termina, no se sabe bien si esto sucede realmente en el tiempo o no, o es imaginación de Cyril, digamos, producto de su estado también de enfermedad, como una suerte de fiebre. ¿Y esta apuesta qué hipótesis maneja, digo, respecto a eso? ¿Esto sucede o no sucede? ¿Es fiebre del paciente? ¿El paciente existe o es una realidad...? Creo que eso queda supeditado en realidad a la visión del espectador. No creo que haya una cosa. Una decisión que, de puesta. Una decisión de puesta clara, como y al final era todo una imaginación. Para nosotros, como actores y personajes. Digo, como encararlo. Sucede todo. Todo sucede claramente. Para nosotros. Claro, sí. También porque Coppi, al ser. Hacía caricaturas y también él trataba al teatro como sus dibujos, borraba, volvía a escribir, por eso como la muerte aparece, después se reviven los personajes, no hay que contar nada, pero como eso, ¿no? Esa construcción de personajes que pueden ser muy viscerales y que puede pasar cualquier cosa. Sí, hay algo que está claro también de lo que son las obras de Coppi, se trazan a lo largo de todas sus obras, dibujos o teatro, y es la muerte. Hay un enfermo, decía, que está por morirse. Hay un personaje que es la reina de los muertos y no le tiene miedo a la muerte. Se habla de la muerte como algo tan normal y se la banaliza. Claro, sí. Y él escribe el punto... la obra cuando se está muriendo y de hecho muere antes de que se estrene, Coppi. Sí, esta fue la última obra que él escribe. Y también hay un montón de links que nos llevan a pensar en su propia vida, en él mismo, en ese personaje también. Sí. Tiene algo mágico, sí. Claro, y de hecho podríamos decir que tocar el tema de la muerte es algo que sí puede mantenerse todavía hoy como algo transgresor, porque la muerte sigue siendo un miedo... Digamos, nos sigue atravesando como con miedo a la gran mayoría. Sí. Y hablar de la muerte desde este aspecto como caricaturesco que tiene él. Claro, hay algo que como decía Aldo, que es medio que se banaliza, y es como, a veces yo lo pensaba, como el miedo de copia a la muerte, bajarlo. De una manera, hablar todo el tiempo de un mausoleo, del cementerio, y preguntar cómo va a ser ese cementerio, cómo va a ser ese, si va a haber televisión, como que si en cierto punto uno, después de muerto, pudiera seguir haciendo cosas. ¿No? Como, me parece como un deseo plasmado ahí en la obra de querer seguir existiendo y que se ve constantemente durante toda la obra. Bueno, ¿y cómo reacciona el público, digamos, a este tipo, al tema y a la manera de tratarlo, digamos? Pregunta, ¿eh? Sí. Es un choque entre la comedia y la tragedia. Es que se juega constantemente, digamos. Además, hay algo que es como decían ustedes, ¿no? Que, bueno, Coppi viene del humor gráfico y hay algo del cómic que está plasmado en la obra. Uh-huh. Entonces, ya desde lo que es vestuario, de lo que es puesta de escenográfica, maquillaje, todo eso, está. Entonces ya visualmente te propone algo y de repente empiezan a suceder cosas hilarantes y... hay un pozo, de repente hay una cosa que bajó. Entonces vos venís riéndote y de repente se puso seria la cosa. Y eso lo hace, o sea, en la apuesta, y el texto también lo propone, pero se juega constantemente. Entonces yo creo que el público se va desorientado. Sí, para mí también. Es tan, la respuesta o lo que le sucede al público es tan amplio y diverso como la obra en sí. A mí me ha pasado de que hay gente que nos fue a ver, pero que yo después tuve un intercambio y no hay de todo, no sé. Me gustaría contar que también hay gente que se durmió en la obra, por ejemplo, que es horrible, la verdad. Pero me parece que está bueno porque también son lugares a los que uno quizás es más difícil acceder, como encontrarte, ¿no? Hay tanta información en la obra, desde los vestuarios, la escenografía. La acción. La acción que sucede, los temas que tocan, son tan profundos y hondos y disparatados a la vez, que es muy difícil entrar también, estar permeable a eso. Entonces, hay gente que se ríe toda la función, y también hay algo de que llevamos 6 funciones y sí, 6 funciones, y fue mucha gente que nos quiere también. Y hay cierta empatía con los actores, y eso es mucho más, ahí es mucho más fácil de acceder también, porque hay un amor, ¿no? Un cariño. Entonces Pero para gente que no tiene cierta empatía con nosotros como actores, ahí también me parece que es difícil abrirse a ese mundo. Sí, también entregarse. Es un autor que no es para todo el mundo con él. Uh-huh. Es incómodo. ¿No? Como al mismo, hace el año pasado hacíamos nota sobre. Ay, odio mi voz, perdón. Sobre Cachafaz. Sí. Que también es de copy y también hay esa cosa de que hay un público que se va fanatizado con él y otros como muy disgustado con los temas que se tocan, como muy transgresor, que esto no me gusta. Tal cual, genera eso, extremos. Claro. Sí. ¿Hasta cuándo van a estar ahí en el Patio de Actores? En principio tenemos contrato hasta julio, 15 de julio, pero tenemos idea de continuar todo el año, la verdad, porque... ¿Ya hicieron un preestreno el año pasado? Hicimos cuatro funciones íntimas para ver qué es lo que... para mostrar qué veníamos trabajando durante el año. Así que, en principio hasta julio, pero vamos a estar todo el año. Pronosticando. Sí, sí, seguramente. Vamos a estar todo el año. Tenemos un par de entradas para este domingo a las 20:30. También tenemos... Entradas para El Enemigo, que es una obra de la horrorosa banda teatral que se presenta en El Cubo. Celaya 3053 a las 20:30 horas hoy miércoles. Tenemos un par de entradas para eso también. Y tenemos el festival. Y visita no oportuna es los domingos a las 20:30 horas. Perfecto. En esto es Patio de Actores, Lerma 568, a pasitos de Córdoba y Escalabrini Ortiz. Del barrio también. Y también queríamos hablar del festival que se está haciendo en Le Mat de Puesta en Escena, en la sede de Jufré, que se llama Miríadas, que se viene haciendo ya hace un par de meses y que es a la gorra, que está hecho por los estudiantes y a modo de lucha por la educación pública, gratuita y libre. Perfecto. Este fin de semana se va a estar presentando la obra Grick, dirigida por Toya Verán. Creo que es a eso de las 19 horas, el sábado y el domingo, 19 horas. Sí, si me equivoco, creo, no lo sé. Ahí en la sede de la EMAD, Jufré 141, acá cerquita en Villa Crespo. Invitadísimes, también pueden llamar al 4864-0489, 4866-1095 para llevarse ambos dos pares de entradas, tanto para una visita inoportuna como también para El Enemigo. Perfecto. Muchísimas gracias por haber pasado. ¿Podemos nombrar a nuestros compañeros? Claro. Sí, por favor. ¿Como el periodista? No. Chao. Bueno. Vamos a una tanda. Tenemos a Rodrigo Álvarez, como Humberto, Adrián Malta. Cyril es Jorge Torchiaro. Uh-huh. Torchiaro, por favor. Torchiaro. La Regina Morty es Augusto Chiappe. Chiappe, por favor. Directores, bueno, Marcio Barceló, Agustín Álvarez. Y Agustín Suárez, corazón, ¿eh? Dijiste Agustín Álvarez. Agustín Suárez, perdón. Asistente de dirección, Julieta Carrillo. Tiene música original de Peter Brown. Y después escenografía y vestuario de Daniela De Arti y de Balacoala. Yo la conozco, pero no sé qué ese no es su nombre. Tenemos producción también a Camila Casaubon. Sí. ¿Y quién les estuvo hablando recién? La Dana Ruperto, siendo de la enfermera, y yo, Francisco Domenicolau, pues tranqui, no nos olvidemos a nadie, ¿no? No, creo que no. Bueno, no. Que sigan los éxitos, muchachos. Gracias, gracias por invitarnos. Gracias, los esperamos. A las 20:30 horas, vengan, que está buenísimo. Por favor. Vamos a ir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, entonces, por habernos acompañado este mediodía. Muchísimas gracias, Maggie, también por acercarnos semana tras semana obras teatrales y estaremos ahí pendientes también con la fecha de Le Mat. Sí, sí. Semana que viene traigo otra voz. Bárbaro. Sangre caliente. ¿Y ahora quién le vas a echar la culpa? Si sos el que siente y nunca aprendiste a pensar. Toda una vida mirando al cielo. Yeah. ¿Quién es Gucci y por qué se hizo santo? No, ni idea. ¿Qué es eso? Desconozco. Gucci fue un tipo que se transvistió en su momento. Y entonces quedó como el San Gucci. Los santos siempre primero son buena gente y después la iglesia los reconoce. Y le pusieron sándwich porque no sabían traducir Gucci al inglés. ¡Ah!